buena suerte que tú eres, que tú eres para mí. Nunca olvido los colores del cielo donde te vi. Yo te amaré como siempre en lo más dentro de mí. Yo te quiero, tú me quieres, eres fuerza en mi vivir. Una estrella fue mi suerte el día que te conocí. Nunca olvido los colores del cielo donde te vi. Yo te amaré como siempre en lo más dentro de mí. Dentro de mí.